mami está caliente y no quiero candela. Siempre ando en fuego y buscando la bombera. Si no tu coaventura me siento a capela. Está lloviendo afuera y ando sin tu umbrella. Ella. Hey, what can I say? Si no es contigo hay que darle replay. Empezó de nuevo, no es de los 26. Si no ando contigo, Dios vivo.